Domingo de la vigésima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Hay un episodio en la vida de San Francisco de Asís, este gran santo del siglo XIII, italiano. Se cuenta que cuando empieza su proceso de conversión, siendo él joven, con poco más de 20 años, orando frente a un crucifijo, siente que éste le dice a Francisco: ve y repara mi casa. Lo cual entendió, interpretó San Francisco de Asís, que el mismo Jesús le pedía que primero reparase la casa, es decir, la iglesia, el templo. Cosa que hizo Francisco, reparando algunas iglesias, algunos templos. Para eso vendió propiedades de su padre, el cual era un hombre muy bien posicionado económicamente, un comerciante, vendedor de telas, su padre, llamado Pietro Bernardone. También vendió el caballo de este para de esa manera hacer caridad. Y también esa frase de Jesús, repara mi casa, la entendió en un sentido espiritual, en cuanto que Francisco sería un gran reformador de la casa de Dios, es decir, de la iglesia, proponiendo algo que era muy necesario para la época, proponiendo una vida de mayor entrega, de mayor sacrificio, de mayor desapego, de mayor pobreza. De esa manera, él intentaba vivir su seguimiento a Cristo y contribuir a la renovación de la iglesia en aquella época medieval. El padre Pietro, al ver la actitud que empezaba a tener su hijo, el cual daba limosna a los pobres, el cual vendía telas de su padre para hacer caridad, para dar limosna, para arreglar o refaccionar templos, y sobre todo al ver que su hijo se estaba convirtiendo, esa era la causa principal, el padre empieza a enojarse con Francisco, a tal punto que en un momento lo encadena, lo mete en un calabozo, el padre al propio hijo. Y finalmente lo juzga frente al obispo y a jueces. Y San Francisco decide renunciar a la herencia de su padre. Para seguir a Cristo, hay un hecho que se narra que San Francisco en ese momento, cuando el padre lo deshereda como castigo y él decide renunciar a esa relación o a esa herencia con su padre para dedicarse más al Padre Celestial o para recibir la herencia del Padre Celestial, la historia cuenta que en ese momento Francisco se saca las vestiduras, se las quita, las arroja como signo de desapego, desprendimiento con los bienes, los negocios de su padre. Pero traigo este hecho a colación porque hoy el Evangelio nos narra algo muy fuerte. Dice Jesús que habrá pelea familiar, padre contra hijo, hijo contra padre, suegra contra nuera y viceversa. Y digamos, otro tipo de discordias familiares que serán consecuencia del seguimiento a Cristo. Esto San Francisco de Asís lo vivió en carne propia, la discordia con su padre. Jesús dice, de ahora en más habrá discordia familiar. He venido a traer la espada, he venido a traer la división, dice Jesús. ¿En qué sentido? Bueno, en este sentido que hemos explicado, según la vida de San Francisco y de tantos otros santos. Es verdad que Jesús no quiere que estemos peleados con todo el mundo. El cristiano no tiene que ser un peleador por naturaleza, a una persona que siempre esté generando conflicto, no. A un revolucionario, no. El cristiano tiene que ser alguien que siembre la paz, como San Francisco de Asís, que si bien generó discordia en relación con su padre, al mismo tiempo no hubo en aquel entonces hombre que sembrara tanta paz en el pueblo de Asís y luego en el mundo, porque la orden que fundó San Francisco de Asís, los franciscanos, se propagaron por todo el mundo. Con esa característica tan fuerte de la orden que es la paz, justamente, ¿no? Paz y bien es el lema franciscano, paz y bien. Jesús no quiere que seamos, repito, personas conflictivas, ¿eh?, o peleadores, pero también es verdad que quien se toma en serio el Evangelio, quien quiere ser fiel a la verdad, genera, no porque lo desee, no porque lo elija, pero es la consecuencia de esta opción por Cristo, genera, bueno, conflictos, discordias, incluso en el propio seno familiar muchas veces. Esto se da cuando las personas que rodean al hombre de fe o a la mujer de fe no tienen fe. Y porque no entienden fe, no entienden al creyente. No entiende por qué dice lo que dice, por qué hace lo que hace, no lo entienden. A ver, que no lo entiendan, bueno, no sería un gran problema. La dificultad es que muchas veces quienes no entienden al cristiano, al católico, o quienes no entienden la vida de la Iglesia católica, porque no la entienden, empiezan a atacarla, empiezan las críticas, las persecuciones, como el padre de San Francisco de Asís con su propio hijo. Ese es el punto. Quien sigue a Cristo comienza a tener, sin que Él lo quiera, sin que Él lo busque, sin que Él lo desee, empieza a tener cruz, dolor, persecución, incomprensión, también en la propia familia. Cristo nos deja la paz, dice otro evangelio, Jesús a los apóstoles les dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Hoy, en cambio, Cristo dice, les dejo no la paz, sino la división. Uno podría preguntarle a Jesús, Señor, ¿en qué quedamos? Ponte de acuerdo, ¿en qué quedamos? ¿La paz o la división? Y bueno, la respuesta que Cristo nos da es, las dos cosas. Las dos cosas. En cuanto que seguir a Cristo genera conflicto, dijimos recién, pero luego viene la paz. Porque cuando uno cumple la voluntad de Dios, por más que ésta sea difícil y genere desavenencias con otras personas, luego viene la paz. Quien cumple la voluntad de Dios está en paz, vive en paz con Dios, consigo mismo, con su conciencia y también con los demás. Porque el problema, en realidad, no lo tiene aquel que vive conforme a la verdad, sino que el problema lo tienen aquellos que no quieren vivir conforme a la verdad. Por eso la persona está en paz, aunque sufra cruces, persecuciones. Quien vive en la verdad tiene paz. Pero la paz, en el cristianismo, es el fruto, es la consecuencia de vivir conforme a Dios, a la verdad, a la voluntad de Dios. No por nada Cristo, cuando ofrece la paz a los apóstoles, lo hace horas antes de morir. El Jueves Santo, a la noche, en la última cena, cuando dice, la paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo. Y lo hace en ese contexto como para enseñarnos que la paz que Él ofrece es una paz que va unida a la cruz, al dolor, al sacrificio. No se pueden separar en el cristianismo la paz del alma con la cruz. Y luego Jesús también dirá, luego de la cruz, luego de la muerte, luego de la resurrección, días después, a los apóstoles les dirá, la paz les dejo. De vuelta, ¿no? La paz. Es decir, la paz como fruto de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Pero es el fruto la paz. Es el efecto, el resultado, la consecuencia de la cruz, o sea, del cumplir con la voluntad del Padre. Por eso lo más importante es buscar la voluntad de Dios, ser obedientes a ella, y luego viene la paz. Vendrá el conflicto, es verdad, pero también vendrá la paz. Muchas veces las personas se equivocan cuando quieren buscar a toda costa y a cualquier precio la paz. Quiero paz, quiero estar en paz. ¿Qué hay que hacer para tener paz? ¿Dónde hay que meditar para tener paz? ¿Qué práctica extravagante debo implementar para tener paz? ¿A quién tengo que ir a ver o dónde tengo que pagar? ¿Qué turno, qué sesión con alguna persona o algún maestro o algún gurú ¿Dónde debo ir? ¿A quién hay que pagar para tener paz? Bueno, no, es decir, la paz no se adquiere de esa manera. La paz es el resultado de una vida santa. Por eso pidamos al Señor esto, poder buscarlo a Él, cumplir su voluntad, ser fieles a la verdad, dejar que Dios nos guíe y de ese modo la paz vendrá poco a poco. En este mundo será así, pero luego Dios promete la paz eterna en el cielo. Por el contrario, no busquemos la paz de manera desesperada a cualquier precio, porque eso sería la paz del mundo de la cual habla Jesús. La paz del mundo. Es decir, ¿qué es la paz del mundo? Es la falsa paz, es la paz del Reiki, es la paz de la meditación que me desconecta de la realidad y del prójimo y de las necesidades de los demás. Es la paz que me lleva a silenciar a Cristo, a no dar testimonio de mi fe por miedo al rechazo, por miedo a la discordia. Es la paz de la complicidad. Bueno, esa no es la paz de Dios, es la paz del mundo. Como dice Jesús, hay dos paces, la de Él y la del mundo. Que podamos, como San Francisco de Asís y como tantos otros santos, cumplir la voluntad de Dios, seguir a Cristo, aunque eso genere incomprensión, discordia, roces con los demás. Que el Señor nos conceda esa gracia y sepamos que el Señor promete la paz a sus discípulos. Que tengan un buen domingo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.